A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, un saludo especial en esta nueva emisión de Recorriendo Cundinamarca en este viernes 27 de abril de 2012. Les estamos deseando a todos un muy feliz día. Aquí escucharán la información del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra y hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, saludo cordial. Hola Patricia, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para usted, lo mismo para todos nuestros amables oyentes y estamos listos para iniciar esta jornada de trabajo. Esperamos una feliz audiencia para todos nuestros amigos a lo ancho y largo del departamento de Cundinamarca. Ahora son las 6 de la mañana, 31 minutos. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Sancionada ley que regula el manejo y reducción de los desastres en el país. El gobernador Álvaro Cruz la calificó de positiva y de alta importancia. Los tres ejes fundamentales del Plan de Desarrollo 2012-2016 que ha liderado el alcalde Hugo Escobar para el municipio de El Peñón son vías, vivienda y agua potable para todos los peñoneros. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, reiteró su compromiso de evitar durante su gobierno actos de corrupción y señaló que mantendrá prendidas las alarmas ante posibles delitos. Una alianza mediante la cual la FAO destinará la suma de $10,000 para apoyar proyectos de seguridad alimentaria a la población en condición de discapacidad, suscribió el gobernador Álvaro Cruz. 22 ambiciosos proyectos y 4 más regionales ha presentado el alcalde Hugo Escobar para hacer realidad su plan de desarrollo en el municipio del Peñón. La recolección de los residuos de la telefonía celular, celulares en desuso y pilas y la siembra de árboles por parte del gabinete departamental fueron las actividades con las que Cundinamarca celebró el Día de la Tierra. Audiencia pública realizará la Secretaría de Educación de Cundinamarca, continuando con el proceso de nombramiento de los directivos docentes que superaron el concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional de Servicio Civil para la escogencia de plazas docentes vacantes de rectores y coordinadores de las instituciones educativas departamentales de municipios no certificados del departamento. 5 candidatos se presentarán en las elecciones de alcalde de Cota el próximo domingo 27 de mayo. La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Orden Público, lidera las reuniones con el Consejo Electoral Departamental como parte del proceso electoral. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. El titular desde Cibaté. Cibaté asumió el reto de ser la primera subjunta del departamento y después de una serie de reuniones preparatorias en los barrios y veredas del municipio de Cibaté se encuentra lista para las elecciones de este próximo domingo 29 de abril. Conozcamos el titular de El Peñón, Mary Escobar. Elección de dignatarios Junta de Acción Comunal para el periodo 2012-2016. Las 6 de la mañana 33 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. Sala de redacción de El Peñón. Los tres ejes fundamentales del Plan de Desarrollo 2012-2016 que ha liderado el alcalde Hugo Escobar para el municipio del Peñón, son vías, vivienda y agua potable para todos los peñoneros. El burgomaestre municipal del Peñón, en diálogo con los servicios informativos de Recorriendo Cundinamarca, dijo que en los primeros 100 días de su mandato se vienen ejecutando los programas de fortalecimiento de las humatas, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, y se ha logrado la inclusión de varios proyectos en el plan de regalías por 11 mil millones de pesos para la recuperación de las vías terciarias, cintas, alcantarillas y cunetas. Asimismo, Planeación Nacional escogió al Peñón junto con 20 municipios más y ha habilitado los proyectos. De otro lado, avanza la licitación para el mantenimiento de la vía El Peñón-Guayabal, con asignación de 400 millones de pesos. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, calificó como positiva y de alta importancia la sanción de la ley que regula el conocimiento, el manejo y la reducción de los desastres en el país. Con ella se contará con un sistema articulado y organizado con el cual se podrá mitigar el riesgo, teniendo en cuenta que sus enfoques se orientan en prevenir y no solo en la atención de emergencias. En este sentido, el mandatario cundinamarqués agregó que esta nueva ley obliga tanto mandatarios departamentales como municipales a incluir la gestión del riesgo en sus respectivos planes de desarrollo. Eleva la categoría de la importancia en la gestión del riesgo, tanto que estamos obligados los mandatarios seccionales, gobernadores y alcaldes a incluirlo dentro de los planes de desarrollo, incluirlo dentro de los presupuestos y definir en tres aspectos integrantes: uno, el conocimiento del riesgo; dos, la atención; y tres, la mitigación. Declaró. Del Peñón, sala de redacción. En una nueva modalidad de formulación de proyectos en El Peñón, hacemos un recorrido con funcionarios propios para establecer con claridad las necesidades que en materia de vivienda se registran en cada una de las veredas de este municipio, le explicó el alcalde Hugo Escobar a Recorriendo Cundinamarca, de cómo se viene trabajando para lograr que cada uno de los proyectos de su plan de desarrollo se conviertan en una realidad a favor de los peñoneros. Buscamos el traslado del colegio a una finca donde podamos brindarle a los jóvenes las comodidades que la educación del siglo XXI exige, además de campos de recreación, deportes y sano esparcimiento. El gobernador nos ha ofrecido su respaldo y hará formulación del proyecto de Ley 21. Para obras públicas y especialmente para recuperar nuestra malla vial, estamos cofinanciando la compra de una motoniveladora y un vibro compactador que esperamos nos entreguen a mediados de junio. En resumen, hemos presentado 22 proyectos ambiciosos. Hay 4 proyectos regionales y la socialización del plan de desarrollo ha llegado a todos los rincones del Peñón, afirmó el mandatario Hugo Escobar. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, reiteró su compromiso de evitar durante su gobierno actos de corrupción y señaló que mantendrá prendidas las alarmas ante posibles delitos. El compromiso lo realizó el mandatario departamental en desarrollo de la instalación de la Comisión Regional de Moralización, que fue presidida por el secretario anticorrupción de la Presidencia de la República, Carlos Fernando Galán, la viceprocuradora general de la Nación, Marta Isabel Castañeda, y el vicefiscal Jorge Perdomo, entre otras personalidades. Durante la reunión, el ministro Germán Vargas demandó a la comunidad ser veedora en los procesos que abarca desde un sistema coordinado de recepción y trámite de denuncias. La veeduría la necesita el alto gobierno para el diseño de mejores políticas públicas, los territorios para entender las especificidades del flagelo y poder combatirlas, los órganos de control para priorizar su acción, declaró. Vargas Llera señaló que estas comisiones regionales de moralización serán fundamentales para hacerle frente a la corrupción en todos los territorios con la activa participación de sus propias autoridades. Las 6:39 minutos. Saludo cordial al profesor José Antonio Rodríguez, que nos presenta la información desde Guaduas Estéreo. Muy buenos días, un saludo caluroso para nuestros colegas Jenny Patricia y Víctor Manuel, y también para los compañeros de las diferentes estaciones radiales de nuestro departamento y para Recorriendo Cundinamarca. Esta es la información más destacada del occidente de Cundinamarca, provincia del Bajo Magdalena, municipio de Guaduas, Monumento Nacional. Con la presencia del obispo de la diócesis dorada Guaduas, Óscar Aníbal Salazar Gómez, se estará entregando a la comunidad el próximo sábado 12 de mayo en ceremonia de bendición de la capilla y entronización de la imagen de la futura parroquia Nuestra Señora de Fátima está con nosotros y habla al respecto el doctor Álvaro Enciso Zamudio, uno de los gestores y organizadores de esta parroquia para nuestra Villa de Guadix. Muy buenos días a la audiencia. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares para compartir un acto hermosísimo, quizá el más importante en los últimos años en la parte espiritual de Guadix. Y evidentemente es el día escogido, es la víspera del 13 de mayo, o sea, el día en que Nuestra Señora de Fátima hizo su primera aparición en Coa de Iria, en Portugal. Es el día oficial de ella y pues nosotros nos vestiremos de gala porque nuestra capilla es en honor a su advocación de Nuestra Señora de Fátima. Pero eso no es un hecho aislado y simple, es que está precedido de muchas cosas hermosas. Y esas cosas hermosas las queremos compartir con toda la feligresía católica de Guadix. Eso es lo que quiero transmitirle a todos nuestros católicos, cristianos y marianos. El peregrinar de Nuestra Señora no fue fácil. Ella viene exactamente del sitio donde hizo su aparición, en Coa de Iria, en Portugal. Para llegar hasta Colombia fue un peregrinaje largo, importante. Por eso nosotros nos sentimos muy bendecidos porque ella viene desde allá para quedarse con nosotros y fue muy bonito esa historia para que llegara hasta nosotros. Cuando nació, obviamente el nombre de la Virgen de Fátima y su construcción, pues no habíamos pensado tampoco de que pudiéramos llegar tan lejos. Siempre se habló en muchas partes sobre la hermosura de la iglesia que se estaba construyendo, de la capilla. Bueno, y a ellos se sumaron personas de Colombia y personas del exterior. Una comunidad en España donde hay colombianos y hay personas de la realeza española, conociendo la obra que se estaba haciendo acá, quisieron colaborar. Y fue así como ellos viajaron a Portugal, se entrevistaron con el obispo que le corresponde la diócesis de Nuestra Señora y con el prior de la comunidad que tiene a su cargo la custodia del santo, de ese santo lugar. Y con ellos logramos que desde allí nos permitieran que Nuestra Señora viajara a Colombia, a un pueblecito lejano, por allá, Allende los Mares, digo yo. Y se logró, gloria a Dios, se logró. Porque no fue fácil. Ese viaje se hizo de Portugal, una vez aprobado todo, viajó a España, a una ciudad de España, y de allí a Madrid. De Madrid le fue entregada la imagen a una comunidad de religiosas que también tiene colombianas, y la madre prior de esa comunidad viajó a Colombia con ella. Llegó a Bogotá y le fue entregada en custodia a los Caballeros de la Virgen de Fátima. Estos Caballeros son una organización española que tiene su nacimiento hace muchísimos años y cuya función es la de promulgar el rosario y servir de decanes de Nuestra Señora. Ellos son los que portan la corona para la coronación de Nuestra Señora. Son los destinados para eso. De manera que de esa forma es que logramos que llegara a Guaduas. Llega el 11 en la noche para tener la lista al gran desfile, a la gran procesión de recibimiento, recorriéndole unas partes de algunas vías principales de Guaduas, para llegar luego a nuestra capilla allá en la zona de los Virreyes. Esta fue la información desde el municipio de Guaduas para Recorriendo Cundinamarca con José Antonio Rodríguez desde la estación de 88.3 Guaduas Estéreo. Ahora son las 6:44 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Y vamos de inmediato con Beto Barbosa desde Ciba Estéreo en el municipio de Cibaté. Hola, ¿qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? Este es un informe desde Ciba Estéreo, Cibaté, Cundinamarca. Les habla Beto Barbosa. Cibaté asumió el reto de ser la primera subjunta del departamento y después de una serie de reuniones preparatorias en los barrios y veredas del municipio de Cibaté, se encuentra lista para las elecciones de este próximo domingo 29 de abril. Nos encontramos con don Obdulio Benavides, delegado de Asojuntas a cada una de las juntas de acción comunal para las reuniones preparatorias. Don Obdulio Benavides, muy buenos días y bienvenido a los micrófonos de Siva Estéreo. Buenos días, Beto, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ha sido todo este proceso tan importante que en cabeza suya han estado en todos los barrios y veredas preparando a todos los comunales para este proceso que se viene este próximo 29 de abril? Esto ha sido un trabajo muy arduo, Beto, capacitar las 40 juntas de acción comunal en todo lo que es la preparatoria para que salgan las elecciones de la mejor forma. Ha significado días y días de trabajo. Nosotros, los delegados de Asojuntas, la directiva de Asojuntas, nos desplazamos hacia las veredas sobre las 5 o 6 de la tarde y estamos volviendo 10, 10 y media de la noche, porque es en la noche cuando se pueden hacer esa clase de capacitaciones acá en el municipio de Cibaté. Igualmente en los barrios hemos podido capacitar a más del 90% de nuestras juntas de acción comunal de los barrios, Beta. ¿Cómo ha sido la recepción que han tenido en cada uno de los barrios y veredas en todos los comunales? ¿Ha sido positiva? ¿De qué forma lo han tomado? Dándole gracias a Dios, primero que todo, cuando llegamos a las veredas y a los barrios, la comunidad, los afiliados a las juntas de acción comunal se sienten como apoyados y quieren recibir las capacitaciones. En algunas tres o cuatro juntas del total de las 40 juntas, pues no recibimos esa invitación por parte de los presidentes, pero ahí estamos y nuevamente nos comunicamos con ellos y ya fuimos y se hizo todo el ejercicio de preparación para estas elecciones del 29 de abril, que esperamos sean las mejores del departamento de Cundinamarca. ¿Cómo ha asumido la directiva de Asojunta Cibaté el reto de ser la primera del departamento y la segunda del país? Beto, yo considero que no es en vano ese primer lugar que tenemos en la parte empresarial. Hemos mantenido, como usted bien lo sabe, nuestro sistema de televisión comunitaria. Hemos mantenido la emisora Siva Estéreo 88.3 y estamos implementando una nueva empresa para darle empleo a los cibateños y poder ofrecer mejores servicios a través de Asojuntas. Y tenemos que estar al frente, Beto, luchando cada día más con los comunales, diciéndole a las juntas de acción comunal, mire que los comunales no se han acabado, los comunales estamos ahí de frente haciendo nuestra labor en pro del desarrollo del municipio de Cibaté. Por eso en Cibaté la parte comunal está muy, muy bien desarrollada y muy en alto. Por último, sería de parte suya un consejo para todos los comunales que van a salir este próximo domingo 29 de abril a ejercer su derecho a elegir sus juntas de acción comunal, sus dignatarios de cada uno de sus barrios y veredas. Dos cositas antes de darle el consejo. Decirle a todos los presidentes de las juntas de acción comunal, a las directivas, agradecerles por habernos permitido estar con ellos. Dos, en todos los barrios y veredas y sectores del municipio ya se entregaron las planchas, ya se recepcionaron en Asojuntas, ya tenemos toda la logística. Significa que nosotros tenemos unos modelos de plancha, unos modelos de tarjetones, unos modelos de listados. Todo está cuadrado para que el 29 salga bien. Decirle a los presidentes que ya se pueden acercar a sus juntas a reclamar esa documentación, toda la papelería. Y tres, invitar a todos los comunales, ahí sí ya nos corresponde a todos, salir a votar y escoger la mejor plancha, el mejor bloque, porque usted sabe, Beto, se elige por bloques separados, son 5 bloques. Los afiliados a las juntas de acción comunal pueden votar por el bloque que deseen, independiente de si es de una u otra plancha, pueden votar porque va por bloques. Invitarlos que salgan a votar, que voten, que hagan de su barrio, de su vereda, de su sector, una fiesta comunal el día de las elecciones. Don Obdulio, ¿cómo ha sido el acompañamiento de la Alcaldía Municipal de Cibaté en cabeza del doctor Ramiro Ramírez para asumir este reto que tiene a sus juntas? La Administración Municipal ha sido muy consciente de la importancia de la acción comunal. Es así como delegó en cabeza de la Secretaría de Gobierno la organización de las elecciones junto con las asojuntas, y se ha trabajado mancomunadamente y hemos estado siempre trabajando de la mano con la administración municipal, y es así como se puede llevar a cabo estas elecciones en una forma muy ordenada. La administración municipal va a delegar una persona para cada junta de acción comunal, situación que no se había visto nunca antes, y es que cada junta de acción comunal va a contar con un delegado de la administración municipal, quienes se van a capacitar, están en toda la capacidad de asignar los cargos, de sacar los cargos por cociente electoral y de colaborar a cada una, en cada una de las juntas, para que el proceso electoral salga bien. En otras palabras, ha sido muy bueno el acompañamiento de la administración municipal en este proceso. Por último, don Julio, nos están escuchando en 25 emisoras, por ende 25 municipios del departamento, desde Cibaté, que es la primera asojunta del departamento. ¿Me vale un consejo a los comunales de todo el departamento de Cundinamarca? Pues no me siento como con la autoridad de darle un consejo a todos los comunales, pero sí decirles que las puertas de Asojunta Cibaté están abiertas para que nos visiten, para que si necesitan de alguna asesoría estamos en capacidad de darla. Tenemos 3 empresas manejadas por la Asociación Municipal de Juntas de Cibaté, que como ejemplo pueden venir y les podemos decir cómo crear empresa, no solo las de las que tenemos nosotros, cantidad de empresas que se pueden crear, empresas comunitarias, donde siempre va a valer es que uno para todos y todos para uno, y nada de envidias, nada de procesos, pero eso se da queriéndolo hacer y cuando todos ponen de su parte. Muchísimas gracias, don Obdulio, y ojalá que este proceso este próximo domingo salga como lo tienen planeado ustedes desde las directivas de Asojuntas. A usted, a Betico, muchas gracias, al director de la emisora, a las directivas de Asojuntas y a todo ese grupo de trabajadores de la emisora comunitaria, mil y mil gracias. Y ahí estamos, y el 25 espero que nos acompañen desde muchos sitios de Cibaté. Este fue un informe desde Ciba Estéreo, Cibaté, Cundinamarca. Feliz fin de semana para todos, les habló Beto Barbosa. Esta es la hora oficial, 6:52 en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el representante en Colombia de la FAO, Malachi Pilgrim Dotin, establecieron una alianza mediante la cual la FAO destinará la suma de $10,000 para apoyar proyectos de seguridad alimentaria a población en condición de discapacidad en el departamento. Durante la reunión, a la que asistieron los secretarios de Ambiente, Marcela Orduz Quijano, Desarrollo Social, Juan Carlos Hoyos, y Cooperación y Enlace Institucional, Paola Mora, el mandatario departamental propuso la estructuración de un convenio marco donde se incluye el proyecto con la vinculación de las entidades, mediante la cual se distribuyan los recursos que permitan, por una parte, beneficiar a la población objeto y, de otra, apoyar proyectos encaminados al cambio climático. Por otra parte, el representante en Colombia de la FAO, Malachi Pilgrim Dotin, hizo mención sobre el proyecto que la organización se encuentra formulando en el municipio de Utica para el ordenamiento integral de la subcuenca Quebrada Negra como estrategia de adaptación al cambio climático de los municipios de Útica y Quebrada Negra. Finalmente, el gobernador Cruz solicitó a las entidades vinculadas al proyecto que el convenio deberá suscribirse antes del 15 de mayo. En Mosquera, sala de redacción. El gobernador indígena, junto con varios cabildantes de esa comunidad, se reunieron con el alcalde Nicolás García y expresaron su preocupación por su situación de exclusión que viven a diario. Como un mecanismo de inclusión, se acordó iniciar un censo de la población afincada, especialmente en el sector nororiental de la ciudad, que estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Del mismo modo, se concretó que la Secretaría de Desarrollo Social trabajará en conjunto con la Secretaría de Educación con el fin de establecer las medidas frente al tema educativo de los niños y niñas integrantes de esa comunidad. Finalmente, se solicitó a la Secretaría de Gobierno y a la Policía iniciar los acercamientos con la comunidad para concientizarla sobre temas de respeto y tolerancia hacia otras culturas. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Dentro de las actividades adelantadas por la Administración Departamental para la celebración del Día de la Tierra se encuentran la recolección de los residuos de la telefonía celular, celulares en desuso y pilas. Asimismo, se adelantó siembra de árboles por parte del Gabinete Departamental en las instalaciones de la Gobernación. Es de recordar que el programa de Cundinamarca Neutra es un programa liderado por la Secretaría de Ambiente, la cual cuantifica la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero, especialmente CO2, que son liberadas a la atmósfera producto del consumo de combustible, energía eléctrica, agua y papel y de la generación de residuos sólidos por parte de los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca durante el año 2011. Asimismo, la estrategia de Cundinamarca Neutra busca definir objetivos en materia de políticas de reducción de emisiones, reorientar los procesos culturales y administrativos, con el fin de encontrar eficacia y la efectividad de la entidad y la disminución en sus costos operativos. El evento contó con la participación del director de la FAO en Colombia, Malachi Pilgrim Dotin, gerente de Camacol, Marta Moreno, presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Juan Carlos Coy, gabinete departamental, alcaldesas y alcaldes de Cundinamarca, así como con representantes de Jóvenes Constructores de Paz. En Zipaquirá, sala de redacción. La Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol realizará el jueves 3 de mayo su visita a Zipaquirá con el propósito de iniciar el acompañamiento a la conformación de la Comisión Local de Zipaquirá para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol. La Comisión Técnica viene realizando su visita a 25 ciudades en las que se disputan partidos de fútbol profesional colombiano, entre las cuales se encuentra Zipaquirá, como sede del Fortaleza en el torneo Postobón y del Independiente Santa Fe en la Copa Postobón. La comisión será recibida por el alcalde Marco Tulio Sánchez y el director del IMCRDZ, Jorge Tengo, a las 9 de la mañana en el Salón VIP de la Catedral de Sal y hacia las 3:30 de la tarde se realizará la visita al Estadio Los Zipas, donde esta semana se entregan las obras desarrolladas en su fachada y en el cual el club La Fortaleza adelanta obras de mejoramiento de la tribuna occidental. A la reunión están invitados además el representante del alcalde, el director del instituto, el secretario de gobierno, el presidente y el oficial de seguridad del club La Fortaleza, el comandante de policía, el presidente de la Liga de Fútbol de Cundinamarca, el secretario de salud, los medios de comunicación e hinchas del fútbol que deseen participar. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, continuando con el proceso de nombramiento de los directivos docentes que superaron el concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, llevará a cabo una audiencia pública para la escogencia de plazas docentes vacantes de rectores y coordinadores en las instituciones educativas departamentales de municipios no certificados del departamento. Fecha 30 de abril de 2012, hora 8:30 de la mañana, lugar Gobernación de Cundinamarca, Salón de Gobernadores. Esta es la hora en Recorriendo Cundinamarca, 6 de la mañana, 58 minutos. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. Estamos en Recorriendo Cundinamarca y nos acompaña a esta hora el señor alcalde del municipio de El Peñón, Hugo Escobar. Señor alcalde, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca en estas 25 emisoras para el departamento. Muy buenos días, un saludo muy cordial para la gente de mi bello municipio del Peñón, para toda nuestra provincia del Río Negro y en general para Cundinamarca. Es un placer saludarlo a usted, Manuel. Bueno, señor alcalde, quisiéramos que usted nos hiciera inicialmente el esbozo fundamental de lo que fue su programa de gobierno. Bueno, el programa de gobierno incluye varios temas. Hay temas de salud, de vías, de vivienda, de los niños, del adulto mayor. Pero básicamente vamos a tener tres puntos que son mis ejes principales, porque los recursos, la verdad, pues obviamente son muy cortos, muy pequeños para tanta necesidad. Pero vamos a dedicar muchísimos recursos y muchos esfuerzos para tres temas que son vías, vivienda y el tema y el tema del agua. Hay unos programas ya en este momento ejecutándose Fuimos incluidos en un programa en el tema del agro con el Ministerio de Agricultura para fortalecer las somatas. Ahí estamos en ese trabajo que se logró y estamos ahorita haciendo la socialización con la comunidad a ver qué es lo que queremos nosotros sembrar en ese en esa nuestra tierra del Peñón. En el tema de vías, presentamos un proyecto a regalías y a la gobernación, a varias partes lo presentamos por 11 mil millones. Es un proyecto bastante ambicioso, donde están incluidas todas las vías terciarias del municipio, pero exclusivamente lo que son cintas, alcantarillas y cunetas. Básicamente es sobre eso. Ya nos llegó un comunicado hace más o menos 15 días de Planeación Nacional, donde junto con otros alrededor de 20 municipios fuimos escogidos y aceptaron el proyecto y lo mandaron Planeación Nacional, lo envió a Regalías y al Ministerio de Transporte. Estamos pidiéndole, obviamente, una ayudita al señor ministro para una entrevista para ver cómo ven nuestro proyecto. Ojalá Dios quiera que podamos nosotros sacar algunos recursos sobre eso. Ya en este momento también tenemos 400 millones que logramos sacar para la vía El Peñón-Guayabal. Está en licitación, esperamos estar haciendo esos arreglos allá. También es para cintas, para unos bus culvert y para alcantarillas, alrededor de unas 15 alcantarillas que se van a hacer. Y en el tema de vivienda, estamos haciendo recorrido casa a casa con nuestros propios funcionarios, no le estamos pagando a nadie, donde visitamos las familias, tomamos unas fotos, preguntamos la necesidad, ya sea en pisos, en tejas, en cocina, en baños, mirando los que realmente no tienen. Y el proyecto debemos estarlo terminando más o menos en un mes para presentarlo al Ministerio de Vivienda. Ahorita, pues, mire, con la gran noticia que nos da el presidente, que el señor ministro, pues, va a liderar ese proyecto, pues esperamos presentarle algo a ver y poder hablar con él para ver qué oportunidad tiene el municipio del Peñón para el tema de vivienda. Ahora también, estuvimos hablando ayer precisamente con el señor gobernador, el tema de educación. Queremos sacar nuestro colegio de donde está porque es muy pequeño, los alumnos no tienen donde tema de recreación, porque tienen están muy limitados ahí. Queremos comprar una finca. Ya él nos ha prometido que por ley 21 que él nos da el apoyo, que prioriza ese proyecto. Entonces estamos bastante animados también con eso. También fuimos seleccionados con el proyecto que tiene el gobernador de la adquisición o compra de una motoniveladora y un vibrocompactador. Ya dimos la disponibilidad, eso está en licitación con el señor gobernador. Esperamos, Dios quiera, que aquí a mitad de año, en junio, julio, ya nos estén entregando esas máquinas que son vitales para el mantenimiento de nuestras vías. En el tema de salud, estamos bregando nosotros ahorita a hacer un contrato con el municipio de Topaití, nuestro vecino. No ha sido fácil, lo confieso. Hemos tenido bastantes dificultades para que el municipio del Peñón, la S nuestra, le venda servicios de primer nivel al municipio del Topaití. Allá la comunidad quiere, el alcalde quiere, los concejales quieren, pero hemos tenido algunos tropiezos para ese convenio. Entonces, estamos en eso, pero sí hemos mejorado muchísimo la atención. Tenemos muchas dificultades, como cualquier S o centro o hospital, hay muchas dificultades para la atención de nuestros peñoneros, pero todos los días queremos mejorar, queremos escuchar a la comunidad y queremos estar con ellos. Ese es básicamente como nuestros compromisos que tenemos. Hemos presentado en este momento alrededor de unos 22 proyectos que tienen varios temas. Estamos ahorita ya en la gestión del lobby, de mirar a ver si el gobierno nacional, departamental, donde hemos inscrito, le pueden adjudicar algunos recursos a esos proyectos. Hemos socializado nuestro plan de desarrollo con la comunidad. Llevamos 8 días sentados para ahorita estar terminando también, yo creo que la semana entrante, por ahí el miércoles, estamos terminando nuestro plan de desarrollo. En el tema de la niñez y la ley de víctimas, lo de desplazados, estamos trabajando junto con la acción, la corporación, la CAR, y la ahorita créame que hay extremadamente, pero mucho trabajo para presentar y para estar nosotros con la comunidad. Pues naturalmente que sí, señor alcalde. Todo esto que usted nos cuenta, pues demuestra que su administración está haciendo un arduo, un amplio trabajo. ¿El plan de desarrollo lo deja usted satisfecho? ¿Qué ha podido observar al respecto? Pues lo que le digo, demasiadas, pero demasiadas cosas que nos piden a nivel de nuestro municipio de sexta categoría y las condiciones que están la mayoría de nuestros municipios. Usted no ve, usted no se imagina, Manuel, todos los oficios, obligaciones que nos están pidiendo de todos los entes de control, de todas las entidades del Estado. A nosotros nos piden, Manuel, es aterrador, tenemos que cumplir, pero nos piden exactamente igual que un municipio como Zipaquirá, municipios grandes de primera categoría, como Bogotá, exactamente igual nos piden, nos piden lo mismo. Pero no se dan cuenta que hay municipios que tienen, por ejemplo, en el tema de deportes o cultura, tienen en cada rublo de esos algo más de 1,000,000,000. ¿Y sabe cuánto tenemos nuestros municipios, estos pequeños? En el caso mío tenemos como 23,000,000, creo que es lo que tenemos. Y hay municipios con 30, 40 funcionarios en una oficina. Nosotros tenemos uno solo. Sin embargo, la gente de verdad que es de admirar y felicitar, porque los ve uno trabajando muy acuciosos, muy juiciosos, de noche, el fin de semana. Y usted, asúmele los sueldos que tenemos nosotros. Son suelditos de 1,200,000, 1,500,000 pesos. La verdad que es de admirar y hago un reconocimiento a esos funcionarios que le ponen de verdad el corazón, el alma para sacar esto adelante. Señor alcalde, entonces, su gran resumen de estos primeros 100 días de gobierno, ¿cómo lo podría sintetizar? De mucho trabajo para presentar los proyectos, para precumplirle a todos los entes del Estado, porque nos toca estar en eso, pero la verdad que nos ha ido muy bien. Los proyectos que se presentaron son proyectos ambiciosos. Tengo 4 proyectos regionales de adulto mayor, por ejemplo, un adulto mayor para cada municipio, 500 adultos mayores, es un proyecto de 1,600,000,000 de pesos. La verdad que estamos contentos con la actividad que se ha hecho. Ha sido duro, nos han citado a un sinnúmero de reuniones todo el mundo aquí en Bogotá. Sin embargo, hemos cumplido, hemos estado ahí. La comunidad hemos compartido también con ellos. La idea es ahorita, estos 6 meses, dejar como las bases para el resto de los 4 años que nos quedan de gobierno. Yo pienso que estamos haciendo todos los alcaldes un buen trabajo. En el caso nuestro, yo estoy satisfecho. Hemos recibido a la comunidad, los hemos atendido, los hemos escuchado. Soy muy amigo del diálogo, soy muy amigo de compartir con la comunidad. Por ejemplo, tengo limpia ya casi el 100% de todas las vías. Junto con la comunidad las limpiamos, salimos con machetes, la gente está contenta. Pues obviamente habrán algunos lunares porque no somos perfectos. Le pido a la comunidad pues que nos sigan acompañando, pero estamos comenzando y estamos con mucha energía y muchas ganas. Señor alcalde, y finalmente, en una forma breve, ¿por qué visitar? ¿Cuáles son los principales atractivos del Peñón? El Peñón es muy fácil de llegar, estamos muy cerca a la capital de la República, estamos muy, muy bien ubicados en la provincia, estamos casi en el centro de la provincia, estamos sobre la vía principal, estamos de Pacho, Cundinamarca, a más o menos 40 minutos, casi toda la vía pavimentada, con algunos contratiempos de la misma vía, del estado del invierno, pero es pasable y estamos llegando allá sin problemas. La gente muy amable, el clima muy sabroso, son de 20 grados, 22 grados, permanece así casi que de 10 de noche. Hay unos sitios turísticos muy bonitos para conocer. Estamos ahorita organizando nuestro grupo de teatro, de música, orquesta, papayera, para hacer unos programas e invitar a todo el mundo a que nos acompañe allá en el municipio, porque de verdad hay hoteles, hay restaurantes, el campo es muy, muy bello, ahí sacan muchísima fruta, sacan yuca, el plátano también, la carne, todo eso muy barato. Las tierras todavía por allá son muy baratas. Entonces, mire que hay muchísimo que conocer, hay unos sitios turísticos bellísimos para poder organizar algunas caminatas. Ya hicimos una jornada de ciclismo muy bonitas, unos recorridos, y nos falta muchísimo. Vamos a pintar las fachadas junto con el señor gobernador, que nos ha colaborado muchísimo para arreglar nuestros municipios. Estamos arreglando las calles, ahorita hacer un reparcheo. Lo vamos a poner bien bonito. Es que, mire, hasta ahora llevamos 4 meses, pero sí queremos colocar el pueblo muy bonito. La gente está, hemos hablado con la comunidad y están para recibirlos, para atenderlos con mucho amor, con mucho cariño a los turistas. Bueno, en Recorriendo Cundinamarca, en estas 25 emisoras que cubren toda la geografía del primer departamento del país, el señor alcalde del municipio del Peñón, Hugo Escobar. Muchísimas gracias y muy buen día. Manuel, un abrazo y Dios me lo bendiga a todos. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Esta es la hora oficial en Recorriendo Cundinamarca, 7:11 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Sopó, sala de redacción. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, reconoció al proyecto de educación alimentaria y nutricional de la Fundación Alpina en Sopó como una de las 15 experiencias más relevantes en América Latina. El reconocimiento al proyecto con la comunidad de Sopó se dio en el marco del informe de la FAO sobre los programas que fomentan la cultura alimentaria y nutricional en América Latina. Dicho informe tuvo en cuenta proyectos en 15 países, entre ellos Colombia. Este es un reconocimiento al buen desempeño del proyecto y se constituye como un referente de buenas prácticas para las organizaciones que trabajan en iniciativas de educación alimentaria y nutricional en el mundo, destacó Teresa Alzate, consultora de la FAO en Colombia. La seguridad alimentaria es un factor determinante para el desarrollo de nuestras comunidades. Confiamos en que esta buena experiencia en Sopó, cuna de Alpina, hace más de 67 años, sirva para replicarse en otras poblaciones del país, aseguró el exministro Eduardo Díaz, director ejecutivo de la Fundación Alpina. En Zipaquirá, sala de redacción. 10 puntos en diferentes sectores del municipio ha dispuesto la Secretaría de Salud de Zipaquirá para la Jornada Nacional de Vacunación que se realizará el próximo sábado 28 de abril de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La jornada servirá para iniciar y completar esquemas de vacunación en niños menores de 6 años, inmunización con toxoide tetánico a madres gestantes, vacunación contra sarampión y rubeola para población entre 11 y 20 años y suministro de vacuna contra influenza en niñez de 6 a 23 meses, mujeres en el segundo y tercer trimestre de gestación y adultos mayores de 60 años. La vacunación es completamente gratuita y el único requisito es acercarse a los puestos de vacunación con el carné respectivo en los horarios establecidos. Los puntos de vacunación en Zipaquirá estarán en el Hospital Universitario La Samaritana, San Juarito frente al Templo Parroquial, San Rafael en 5 esquinas, Barandillas frente al Templo Parroquial, San Miguel en el Salón Comunal, Parque El Barrio La Esmeralda, Parque Principal, Vereda San Jorge, Puesto de Salud, Sector El Gavilán, Clínica Coobersalud, Coodontólogos, Antiguo Salud Coop y Centro Comercial Megacity. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Orden Público, lidera las reuniones con el Consejo Electoral Departamental como parte del proceso electoral en el municipio de Cota, que se realizarán el domingo 27 de mayo. El director de Orden Público de Cundinamarca, Luis María Romero, señaló que las elecciones cuentan con un potencial electoral de 18.145 personas y que 6 partidos y movimientos políticos postularon candidatos que aspiran a ocupar el cargo y terminar el periodo electoral comprendido entre los años 2012-2015. De esta forma, los candidatos para la alcaldía son Movimiento de Inclusión y Oportunidades Mío, Néstor Orlando Balcero, Partido Polo Democrático Alternativo, Campo Alexander Prieto García, Partido Verde, Edgar Gabriel Valero Segura, Coalición Unidos con la Verdad, Partido Conservador Colombiano y Partido Social de Unidad Nacional, Carlos Julio Moreno Gómez. Coalición Unidos, iniciaremos una nueva era, Alianza Social Indígena y Partido Liberal Colombiano, Alfonso Fonseca Balcero. Partido Cambio Radical, Ricardo Segura González. Es de señalar que el martes 15 de mayo vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos realicen la modificación de los candidatos por muerte. En la mesa, sala de redacción. El Fondo Nacional del Ahorro y la Administración Municipal de la Mesa se encuentran haciendo invitación para que todos los habitantes del municipio interesados en afiliarse a la entidad, con el objetivo de tener casa propia, lo hagan este sábado 5 de mayo del año en curso. La jornada de afiliación y asesoría la adelantará desde las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 5 de la tarde en las instalaciones del Teatro Julio César Sánchez de la Población. Para mayor información se pueden comunicar a los teléfonos 847-2221, 847-2225 de la Alcaldía Municipal o con Carlos Andrés Romero, coordinador de zona, o a la División de Afiliados y Entidades del Fondo Nacional del Ahorro, a los teléfonos 381-0150 extensión 6697 o 321-370-6060. Esta es la hora oficial en Recorriendo Cundinamarca, 7:16 minutos. En Sopó, sala de redacción. Una investigación realizada por la Fundación Alpina y la Alcaldía de Sopó entre 2009 y 2011 estableció que el 90% de los hogares del municipio tenía acceso adecuado a los alimentos, pero carecía de buenos hábitos en su alimentación. Esta situación motivó a poner en marcha un proyecto de educación alimentaria y nutricional que contribuyera a mejorar los hábitos de alimentación en la población de Sopó y optimizar el consumo de alimentos. Aprendimos a cambiar nuestros hábitos de alimentación y los de nuestros hijos también. Aprendimos que con pocos recursos podemos comer bien, resaltó Daniela Avellaneda, habitante de Sopó y participante en el proyecto. En este proyecto participaron aproximadamente 8.700 personas entre estudiantes, docentes, familias, madres comunitarias, promotores de salud y tenderos. La implementación del programa comprendió la distribución de 9.000 cartillas y recetarios, 6 programas de radio en 15 transmisiones por la emisora Chuscal Estéreo y 3 videos didácticos producidos y transmitidos en talleres lúdicos y por la señal parabólica. Tenemos ahora la información de la Sabana Centro. Vamos al municipio de Sopó, en Chuscal FM Estéreo, Alberto Sarmiento. Un saludo grande para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Estos son los hechos más destacados por estos días en el municipio de Sopó. En materia deportiva, un grupo de deportistas soposeños hace parte de la delegación que representará al departamento de Cundinamarca en los próximos Juegos Deportivos Nacionales y en los Paranacionales. Cristian Talero en ciclismo, John Jairo Castro en voleibol, Rolando Montenegro, entrenador de ajedrez, John Sergio Avellaneda, entrenador de ciclomontañismo. En los Juegos Paranacionales participarán en tenis de mesa Sara León Dárabos, Mauricio Sánchez Castañeda y como apoyo técnico estará Adriana Dárabos. Todos ellos participarán gracias al apoyo del Instituto de Deportes de Cundinamarca, del cual hace parte el licenciado Mauricio Romero como subgerente técnico. De otra parte, el triatleta soposeño Orlando Quinche ganó la medalla de oro en su categoría, en la tercera válida de la Copa Colombia de Triatlón 2012 que se llevó a cabo en San Andrés Islas. Orlando viajó a este certamen con el apoyo de la administración municipal. En otras noticias, se inició en Sopó el programa de apadrinamiento de la comunidad a los usuarios de la Unidad de Atención Integral UAI. Este apadrinamiento permite desarrollar la valoración médica a los 37 usuarios de esta institución, la cual fue desarrollada por el médico general Jordi Ulloa, quien entregará en 2 semanas el reporte médico de cada integrante. Esta actividad se desarrolló dentro del programa Valoración y Diagnóstico Integral de los Usuarios de la UAI, la cual también incluye fisioterapia, terapia ocupacional, psicología y fonoaudiología. El programa de apadrinamiento está financiado por ciudadanos soposeños que quieren contribuir desinteresadamente al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes y adultos beneficiarios de la Unidad de Atención Integral UAI. Desde el bello municipio de Sopó, informó para Recorriendo Cundinamarca, Alberto Sarmiento. Avanza la mañana, son las 7:19 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Y ahora originamos nuestra información desde La Paz Estéreo en El Peñón. Mary Escobar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Manuel, Jenny Patricia y todos nuestros amigos de Recorriendo Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo con la información. En este fin de semana se llevará a cabo la elección de Juntas de Acción Comunal para el periodo 2012-2016. Se realizará en las 34 veredas, los dos centros poblados, Talauta, Guayabal y el casco urbano de nuestro municipio. Y para que nos informe acerca de los pasos, requisitos y procedimientos a seguir para la elección de los dignatarios, hemos invitado a Nelson Bustos, presidente, y Yolanda León, tesorera de Asojuntas. Tengan ustedes muy buen día y bienvenidos al magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Queremos presentar un saludo muy especial al padre director de la emisora. Saludar a todos los comunales, a las diferentes juntas de acción comunal de nuestro municipio. Especialmente para hacerles un llamado porque hemos visto que hay un poco de apatía para reorganizar nuevamente las juntas de acción comunal. Entonces estamos haciendo un llamado a todos los vecinos de las diferentes juntas para que acudan el próximo domingo 29 a elegir sus nuevos dignatarios. Vamos a dar una información general, cómo, para que ustedes tengan un conocimiento, porque se han hecho capacitaciones con los presidentes de las juntas, con algunos directivos, pero de pronto estas informaciones no han llegado a la junta. Entonces queremos que ustedes tengan al menos un conocimiento de lo que se va a hacer este año. Principalmente debemos de agradecer, como presidente de Asojuntas, a las juntas que han venido trabajando estos tres últimos años, que al menos han venido participando de las diferentes capacitaciones, de las reuniones que hemos realizado. Especialmente pues yo quiero agradecer a las juntas activas, a las que estuvieron presentes durante este proceso, y darle gracias al padre porque nos da este espacio, y a Mary, para poderles dar esta información a ustedes. Principalmente, ¿a qué los invito? A que nosotros como vereda o como miembros de una comunidad que vivimos en una vereda, en la vereda tal, tenemos que defender nuestra comunidad. Y qué más importante, yo siempre les decía en las reuniones que realizamos, que la máxima autoridad que tenemos en nuestra vereda es la Junta de Acción Comunal. Y si nosotros no queremos continuar con esto, entonces ahorita en la capacitación pues vamos a perder la personería jurídica, nos van a sancionar. Y lo que yo los invito a ustedes es que no elijan una junta por elegirla, por no perder la personería jurídica, sino que hay que buscar la persona más idónea y las personas más responsables de su comunidad para que lo representen. Viene un proceso muy importante de ahora en adelante con todos los logros que tuvimos nosotros como Asojunta y como federación, un proceso que la acción comunal ya es una institución que el presidente de la República la ha tenido en cuenta, el mismo gobernador, y ahora esperamos que los alcaldes de los diferentes municipios le den la importancia que debe tener la acción comunal, el caso acá del Peñón, que el alcalde también pues trabaje con nuestra Junta de Acción Comunal, que es un medio muy importante para que una administración también salga adelante a través de su gente. Los invito, tenemos inconvenientes en el sentido de que había que hacer una reunión, la asamblea preparatoria 15 días antes, o sea, 15 días antes del 29. Entonces yo sé que la mayoría de juntas no han hecho eso, pero tenemos todavía este término de hoy al sábado para hacer alguna organización. Lo importante es que nos reunamos el 29, y si no lo podemos hacer el 29, pues hagámoslo, pero tenemos que hacerlo antes del 29, elegir nuestra Junta de Acción Comunal. Entonces, la primera etapa que vamos a manejar es, las elecciones se deben realizar el día domingo 29 de abril del 2012, y solamente están obligados a elegir dignatarios las juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunitaria, pero acá en El Peñón no tenemos juntas de vivienda comunitaria. Deben tener al día los libros de actas y afiliados con el registro de la entidad que ejerce la inspección, control y vigilancia en el momento del reconocimiento como persona jurídica, o en su defecto el Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana de Cundinamarca.